If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... No busques más. Quédate en la RSD. Estamos desde Villa Crespo. Acá yo soy Caterina Mora, y tenemos al lado mío el operador Sebastián. Vamos a tener eso y un poco más. Vamos a tener entrevistas a Rodrigo Maya, vamos a tener una entrevista a Berta Díaz de Ecuador. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando con Territorio Abierto, un festival que se va a dar en Buenos Aires en estos días. Y estamos abiertos para que se comuniquen con nosotros, para que puedan contarnos cómo se escucha, qué cosas les gustaría escuchar. Vamos a tener mucha música y tenemos por delante un programa de una hora desde acá, de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Villa Crespo. Y los nervios se notan. Sí, realmente ha sido un esfuerzo muy grande hoy llegar a este primer programa, y esperemos que toda Latinoamérica se sume a la RSD Radio. Tenemos una banda de Chile que se llama Cazuela de Cóndor, y va a ser el primer tema que vamos a pasar. Más profundo que nosotros tenemos es referido como una actitud política frente a, como ciudadanos frente a las artes. Nosotros somos artistas que tenemos que de alguna forma tener un rol político de preocupación del espacio público, de preocupación del sentir popular. Tenemos nuestro disco que está descargable ahora, también lo pueden escuchar completo en www.cazuelaecondor.com. Pero para mí uno de los temas que es muy potente y me gusta mucho tocarlo, sobre todo en vivo, por cómo suena, por la intención y las dinámicas que se dan, es cuando lo cotidiano se vuelve siniestro, que es un tema que nos protesta también a esta forma de represión. Thank you. Radio RSD, Red Sudamericana de Danza, donde la cultura sudamericana danza. Radio RSD, Red Sudamericana de Danza. Escutem a Rádio RSD. Lá chegam as bailarinas selvagens. A que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. A donde vas? Dime si esta noche tú. Nos dimos una pasada por Chile, ahora volvemos para estos lados de vuelta cerca del Río de la Plata. Y Katy nos va a contar en qué sigue o lo que viene en estas entrevistas que estamos pasando aquí en Las Bailarinas Salvajes, el tercer programa de Las Bailarinas Salvajes. Bien, tenemos una entrevista con Berta Díaz, que desde Ecuador nos cuenta. Bueno, primero, principal, Berta Díaz es máster en artes performáticas y en nuestra entrevista nos va a contar sobre el encuentro Sur-Sur realizado en Quito. Ella es investigadora en artes escénicas y bueno, estamos acá con ella para escucharla. Esta es la radio de la Red Suramericana de Danza. Soy Florencia Goldsman y estoy entrevistando para ustedes. Bueno, buenas noches. Estoy aquí en el Skype con Berta Díaz. Ella es máster en Performing Arts o Artes Performáticas, vive en Guayaquil y participó del encuentro en Quito que se llamó Sur Sur, en el cual participó Idela Chino, que es una fuerte colaboradora de la Red Sudamericana de Danza. Y además ella trabaja como docente en diferentes ramas del teatro en Ecuador. Y queríamos que nos cuente un poco su visión acerca del encuentro. Hola, Berta. Hola, ¿cómo estás, Florencia? Bien, bien. Queríamos saber cómo se plantea este eje sur-sur, así, en general y lo más destacado como del planteo. Bueno, esta es una iniciativa del Estado, exactamente de la Secretaría de Artes y Creatividad, adscrita al Ministerio de Cultura, que forma parte de un proyecto político mayor del Estado, que es caminar hacia lo que el Estado ha denominado el buen vivir. Y ese buen vivir implicaría, según estas líneas a las que el Estado aspira a entrar, implicaría una construcción discursiva, pero también pragmática, bueno, elegirse desde el discurso, de pensar a quienes poblamos el sur desde el sur, es decir, como de emanciparnos un poco de estas categorías hegemónicas de primer occidente para construir nuestras propias categorías que nos permitan la circulación de nuestros propios saberes, de nuestros propios despertares y de nuestros propios, también, si cabría decirlo, haceres. Y bueno, este encuentro está, pese a que estaba articulado por el Estado, la idea era convocar a gente, activistas culturales, artistas, a gestores, a docentes, que estén implicadas en las diferentes aristas de las artes y de la cultura para configurar de algún modo unas plataformas que nos permitan ir pensando en estas nuevas configuraciones hechas desde el sur. Bien, y de todos estos intercambios de experiencias, ¿cuál fue el más significativo, en tu opinión, digamos, el cual te llevó, no sé, a encenderte con más ideas o con reflexiones nuevas, inclusive, no sé, algunos pasos hacia la acción? Bueno, para mí, creo que una de las fortalezas del encuentro realmente fueron sus invitados internacionales. Es curioso porque la mayoría de los invitados internacionales que trajeron no solamente son gente que vino con un discurso muy interesante, sino que trajo reflexiones sobre unas prácticas ya instauradas y que están generando unas dinámicas específicas en unos países vecinos. Yo creo que lo más importante para mí, a nivel, estoy hablando de manera sumamente singular, estuvo el aporte de Víctor Manuel Rodríguez de Colombia, porque justamente él habló del papel del Estado en cuanto a la configuración de las políticas públicas para el fomento de las prácticas artísticas y creativas. nos permitió a través de esa experiencia ver cómo son diferentes nodos los que deberían articularse para poder configurar estas políticas. Es decir, no es solamente un nodo de la educación, sino también el de las artes, de las prácticas creativas, es que no está dentro de los parámetros tradicionales de lo que se entiende la práctica creativa, sino más cercanas también al trabajo de las prácticas de la manufactura, de otros consumos culturales más cercanos a la artesanía, etcétera, y cómo es necesario poder articular todas estas diferentes formas en las que se expresa el arte y la creatividad para configurar unas políticas que sean del Estado. Otra de las ponencias que a mí más me interesó, y buenamente felicito que sea de la Red Sudamericana de Danza, es la de Aide Lachino, porque Aide nos mostró la experiencia de la Red Sudamericana de Danza, donde son las prácticas de los ciudadanos y las ciudadanas las que permiten poner en funcionamiento unas dinámicas otras. Es decir, que no es el Estado quien asume el papel de la gestión, de la fecundación y de la gestión del conocimiento o de la circulación de las artes, sino es la ciudadanía quien debe empoderarse y poner en movimiento ciertas nuevas formas de relacionarnos en donde cabe también el Estado. Es decir, a mí esta inversión que plantea Aide Lachino, que rompe con estos esquemas paternalistas que de algún modo en el Estado ecuatoriano se siguen reproduciendo, porque pese a que hay un énfasis en pensar desde el sur y crear desde el sur, todavía es el Estado el que decide cómo articularnos. Entonces este crecimiento al ciudadano que plantea la Red Sudamericana de Danza, al ciudadano no como infantilizado como pueden proponer otras, el poder con mayúsculas, es decir, el gobierno, sino ya un ciudadano, ciudadana maduro que genere sus propias formas de relación, me parece interesante. Y donde no está concentrado el capital económico como el eje vertebrador y dinamizador de las prácticas, sino unos capitales que habitualmente no están considerados como tangibles, sino intangibles, los que permiten esta dinamización. Por eso creo que la entrada de Lachino fue muy importante para este evento en particular. En ese sentido, ¿pudiste identificar en las conferencias, en las charlas, también algunas ideas nuevas o movilizadoras acerca de la sustentabilidad de los proyectos culturales, creativos? Sí, por supuesto. Y es muy interesante porque al margen de lo que se da en el encuentro, brevemente te explico, estuvo como articulado en dos fases, ¿no? La primera fase, toda la mañana, que eran charlas magistrales de invitados internacionales, pero en la segunda parte, en las tardes, se hicieron mesas de discusión y que propiciaron más el encuentro cara a cara de otras personas que trabajan dentro del mismo país, dentro de proyectos aparentemente similares, pero al mismo tiempo con condiciones distintas a las que se mueven en otras ciudades, digamos. Entonces sí creo que el escuchar estas prácticas y estas formas de producción de otros contextos nos ayudaron a poder ver de qué manera podernos articular al interior y hacer que estas algunas ideas que pensamos que todavía necesitan incubarse y darle mucha cabeza, desde su misma incubación podrían ser ya puestas en discusión y en desarrollo. Y yo creo que esto, haber tenido de cerca a gente como Ana Rosa Mantecón de México también, que planteó algunas cuestiones sobre los observatorios de cultura, la circulación, los otros consumos, y nos permitieron poder comprender de qué manera, no comprender, perdón, nos pudieron hacer aterrizar de algún modo modo, a ver cómo podemos agenciarnos en nuestros propios proyectos. Bien, y por último, ¿hay alguna línea de acción en concreto acerca de políticas culturales en Ecuador y del eje sur-sur que vos estés como llevando adelante o interesada en activar en los próximos meses? Bueno, yo no soy parte de la organización del Estado que promueve esto, no sé claramente cuál es la política del Estado, si hay evidentemente conozco a gente muy cercana que está trabajando todavía en fases de diagnóstico sobre lo que pasa en el país, y estos diagnósticos son los que van a permitir poder desarrollar unas políticas culturales con las que no contamos todavía. De hecho, nosotros, esta Secretaría de la Creatividad es nueva y el Ministerio de Cultura también es relativamente nuevo. Así que no participo, digamos, de estos lineamientos. Sin embargo, el Encuentro Sur-Sur sí ha propiciado que algunas personas que trabajamos de algún modo en conexión con el Ministerio, aunque estemos por fuera de entidades del Estado, podamos articularnos para desarrollar o para afianzar más bien algo que no teníamos afianzado, que es lo que quisiéramos llamar la plataforma de danza Nodo Ecuador, para poder poner visibilización qué es lo que está pasando con el cuerpo, con nuestras políticas sobre el cuerpo, con nuestras relaciones entre cuerpo y espacio público, sobre cómo danzamos y cómo ese movimiento nos conduce a repensarnos. Entonces, en ese sentido sí nos ha permitido como el trace de unas políticas propias, abocarnos a pensar en unas políticas propias que luego quisiéramos discutirlas con los entes estatales pertinentes. Buenísimo, bueno, muy interesante, Berta, todo lo que nos contás, y esperamos entonces novedades acerca de esos trabajos que comentabas, ¿no? Desde aquí te agradecemos muchísimo y bueno, muy buenas noches para todos. Radio RSP, Red Sudamericana de Danza. Lá chegam as bailarinas selvagens. Seguimos en la RSD desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para todo Latinoamérica. Y acá seguimos con Katy. Katy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís ahora? Muy bien, un poco más relajada. Viste que con el correr del tiempo uno se va relajando un poco más. Vamos a hablar de una entrevista que hicimos sobre el crowdfunding, esta cuestión de financiamiento social de aquellos que se llaman como activistas sociales, poner el panel de ideas. Claro, que tuvimos en el primer programa. Hicimos una entrevista con Panel de Ideas que nos contaban un poco de qué se trataba el crowdfunding. Exactamente. Panel de Ideas es acá en Argentina, y desde Brasil tenemos la entrevista de Rodrigo Maya. Pero le queríamos contar que esta entrevista nos la acerca Florencia, que es un poco quien incentiva esta radio desde... Y bueno, le mandamos un gran, gran saludo desde Brasil, que está ella ahora ya, claro, en Bahía, en un encuentro que justamente donde justamente está presentando la radio. También le mandamos un saludo grande a Dani, Daniela García, que quizás nos está escuchando. Seguramente nos debe estar escuchando. No podía llegar hoy, por eso estamos acá nosotros dos. Le mandamos un saludo grande a todo el equipo de la Red Sudamericana de Danza, también, que también hace posible que estemos transmitiendo en estos momentos en vivo con la radio online. Gracias a la red tenemos equipo y bueno, podemos salir justamente en vivo. Bueno, los dejamos entonces con la entrevista, ¿te parece? Me parece. Antes quería preguntarte si quieren contactarse con nosotros, ¿cómo hacen? ¿A qué? ¿Si hay una dirección de mail? Tenemos un mail, tenemos una web que es radiorcd.org. También nos buscás desde el Facebook como, bueno, Radio RCD. Nos escuchás ahora en vivo desde www.ustream.tv/channel/radio RCD. Y bueno, creo que dije todo. Creo que está todo, sí. Teléfono no vamos a dar porque capaz que una llamada puede salir muy costosa. Y nos vamos con la entrevista a... ¿Cómo era que se llamaba este muchacho? Rodrigo Maya. Rodrigo Maya de Catarse. Desde Brasil. Yo iba a decir Rodrigo Catarse de Maya de Brasil, pero bueno, era todo un poquito distinto. Buenas tardes, buenas noches, estoy con Rodrigo Maya. Él es parte de Catarse, una plataforma de crowdfunding con base en Brasil, que es muy importante y que en los últimos tiempos está teniendo muchos proyectos presentados ahí. Así que vamos a hacer una entrevista para que nos cuente un poco cómo están trabajando. Hola, Rodrigo. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí vamos a practicar el portuñol, así que muchas gracias por darnos la entrevista. Entonces, la primera pregunta es si vos encontrás que el crowdfunding es un sistema de financiamiento que llegó para quedarse como forma sustentable, si se va a transformar, cómo es el futuro próximo de este sistema de financiamiento que inclusive no es tan conocido por todo el mundo. Flor, yo creo que el crowdfunding es un sistema así que se llevó para quedar. Es un sistema que es disruptivo, que cambia las dinámicas de financiación por una serie de razones. Creo que la principal es que estamos empoderándonos, yo no sé cómo se habla en español, pero sí, sí, sí, sí. Transfiriendo el poder para los nichos, para los pequeños, para que las personas puedan decidir individualmente o qué van a hacer con sus recursos, tanto financieros cuanto recursos humanos, como yo creo que el crowdfunding no se resume solamente al dinero, pero es un movimiento de aproximación entre las partes, entre las personas que quieren ver, hacer cosas distintas lo que hacían antes, las personas que están produciendo, que están haciendo arte, proyectos científicos, no solo arte, pero una serie de otras categorías. Yo creo que sí, es un sistema que se queda que viene para quedar y para cambiar muchas cosas. Creo que estamos solo en el comienzo de todo este cambio que va a acontecer. Uh-huh. Y en este sentido, ¿cuáles fueron? Tuvieron muchos proyectos ya presentados, 500 proyectos que consiguieron sus objetivos, más de 5.000 que fueron enviados. De toda esta gran cantidad de proyectos muy creativos que se presentan en Catarse, ¿cuáles son los que más llamaron la atención de ustedes? Tiene muchos proyectos que nos llaman la atención, pero yo creo que uno en especial creo que es uno de nuestros preferidos, que es Ciudad para las Personas, en español, Ciudad para las Personas. Uh-huh. Es un proyecto de una periodista que se propone a visitar distintas ciudades del mundo, pesquisando cómo hacer cambios en la infraestructura de la ciudad para que las ciudades se cambien para priorizar las personas y no los vehículos, los autos, las otras los otros aspectos del tráfico de vehículos. Y creo que es uno de los proyectos que más nos llama la atención. Otro es Pimp My Carroza. Pimp es un término en inglés que de un programa de televisión que se llama Pimp My Ride, para modificaciones en autos, como las personas que gustan de modificaciones en autos. Sí, tipo sería tunear. Sí, tunear, tuning. Uh-huh. Pimp My Carroza es como tunear los hombres en San Paulo, que yo no sé cómo hablar español. Sí, yo conozco el proyecto, se llama Cartoneros en Argentina, y en Brasil son catadores, ¿verdad? Sí, catadores, sí, cartoneros. Uh-huh. En Argentina. Ajá. Sí, ellos están aquí a estos cartoneros grafitando con grafite. Sí. Y dos eventos bien grandes ocurrieron acá en Brasil. Es muy, muy, muy interesante. Thiago Mundano, que es el realizador, uh-huh. Ya fue a Tokio, Europa, otros lugares de Brasil para hablar de esta iniciativa. Ajá. Y por ahora los que me venís nombrando están muy relacionados también con la cuestión ciudadana, ¿no? De ocupación de los espacios públicos. Esa es como una pauta bien fuerte que atraviesa Catarse, ¿verdad? Sí, es verdad. Ahora mismo está en un proyecto que se llama Baixo Centro, que es una región de São Paulo, también São Paulo, que es muy conocida por los problemas sociales como usuarios de crack y asaltos. Son jóvenes y personas que quieren ocupar el centro de São Paulo, hacer intervenciones artísticas, con más de 500 inscritos ahora. Exacto. Y por último, ¿cuál es el diferencial de Catarse que ustedes hayan que hace que las personas la elijan como plataforma? Tal vez que, no sé, que es muy simple de usar, que ya es muy conocida en Brasil. ¿Cuál es ese plus que da Catarse para un artista, para un colectivo? Yo creo que es la manera que nosotros hablamos con las personas que quieren hacer un proyecto de crowdfunding. No tratamos las cosas como un negocio solamente, sí como una práctica, como una cultura que necesitamos implementar acá en Brasil, en América Latina, en todo el mundo. Es un cambio de sistema. Entonces, nuestra filosofía es que queremos tratar con personas, queremos hablar con personas. Nosotros somos muy accesibles, yo creo. Y una otra cosa es que somos open source, código abierto. Abierto. Creemos que si dejamos nuestro código abierto, estamos incentivando que las personas conozcan, se apropiar de nuestro código y hacer su propio emprendimiento si nuestra categoría no acubierta lo que la persona desea hacer. Como por ejemplo en Estados Unidos, el Kickstarter no acepta proyectos de salud, fitness, ellos llaman de fitness. Entonces una plataforma llamada MedStarter usó nuestro código para hacer una plataforma especializada en proyectos de salud. Qué bueno. Entonces creímos que abrir open data, los datos abiertos, son un camino para difundir y hacer girar toda esta cultura, esta nueva cultura. Corazón continental. Notas del Istmo Centroamericano para el mundo. Desde Guatemala soy Puchica para Radio RSD. Tradicionalmente, la producción musical guatemalteca ha tenido su epicentro en la ciudad capital de esta nación centroamericana. Sin embargo, con las facilidades de la tecnología actual y una buena dosis de talento, empiezan a surgir propuestas descentralizadas capaces de mover no solo la escena capitalina, sino también las principales ciudades del país, como Quetzaltenango y Chiquimula. Pero entonces, pasando a una clase de geografía, nos vamos al occidente guatemalteco, en las cercanías de la frontera con México. El departamento se llama Huehuetenango y uno de sus municipios, retirado de la principal ciudad de la zona, es Jacaltenango. Ahí nació Tony Delgado, una sorpresa rock and rollera que tomó forma en el 2012 con el lanzamiento de su primer disco titulado No es usual, del que les presento el track homónimo. Desde Jacaltenango, Guatemala, Tony Delgado con No es usual. Latinoamérica Unida. En Radio RSD. Latinoamérica Unida. En Radio RSD. Radio RSD, Red Sudamericana de Danza, donde la cultura sudamericana danza. En Chile hay una represión instalada en el espíritu de los chilenos que hace que el espacio público no se ocupe tanto, que no se pida tanto. Así toda hay gente muy, muy hábil que tiene muchas ganas de hacer cosas, pero es un tema de hacerse cargo también, de dirigir políticamente desde las artes nuestro devenir como ciudadano. Del cola de flecha. chegam as bailarinas selvagens. Y estamos acá en el último bloque de la radio RSD. Ya lo último que escuchamos fue Cazuela de Cóndor. Así es, Cazuela de Cóndor ha sido un tema de una banda chilena de hace unos años que no me va a salir ahora el nombre. Lo hace como cover y realmente se escucha muy bien. Suena muy pulenta la banda de Cazuela de Cóndor desde Valparaíso. Desde Valparaíso. Les queríamos invitar a Territorio Abierto, que es un festival de arte en espacios urbanos que va a ocurrir a la semana que viene. Así es. Este festival se propone reunir artistas con proyectos puntuales y que se desarrollen en un ámbito de experimentación justamente urbana. Asimismo también de investigación y de reflexión de investigadores. La programación de la semana que viene en La Boca, en Buenos Aires, tenemos el jueves 16 de mayo, desde las 2 de la tarde con Danzas Calles, a las 4 de la tarde Alegoría. Tenemos el sábado 18 de mayo a las de 11 a 16 horas la Reconquista de La Boca, una instalación de Patricio Ortiz y Luciano Mariani. A las 4 tenemos Polibi Sinfonía de Santiago Doljanín en la Plaza Matthew. Tenemos también el sábado, no se olviden, a las 19 una muestra de videos panorama latinoamericano y una cena de cierre a las 20 horas. También va a estar como broche final el Laboratorio de Escritura Urbana jueves y viernes de 10 a 13 horas, jueves 16 y 17 de mayo. Y bueno, también nos queríamos convocar a la fiesta que se va a hacer hoy para recaudar fondos justamente en la Mansion. Claro, aquellos que quieran ir pueden escribir a Territorio Abierto, Territorio con mayúscula, con T mayúscula, Abierto con A mayúscula, por el Facebook, y ahí le pasan la data donde va a ser la fiesta y la dirección. Y vayan y colaboren. Que va a estar muy divertido. Ajá. Bueno, queríamos comentarles también que la entrevista de Marie Bardet va a salir próximamente, va a estar subida a la página, también va a estar promocionada en nuestro Facebook, que es Radio RSD, y nuestra página es radiorsd.org. Y ya nos vamos al final. Y ya nos vamos despidiendo. Queremos mandar un saludo grande a todos los amigos y amigas que hicieron posible que hoy estemos acá, desde el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para toda Latinoamérica, empezando con este proyecto que esperamos que sea para largo y que nos dé muchas satisfacciones. Realmente, hasta ahora viene muy bien. Viene lindo. Así que bueno, desde esta hermosa tarde de un 11 de mayo en que estrenamos el primer programa en vivo, muchas gracias Sebastián, que es nuestro operador técnico, y bueno, también ahí el salvataje, el locutor salvataje. Y Caterina Mora, con ustedes también. Así que queremos dejarlos con unas conversaciones sobre los festivales que van a venir, que hicieron las compañeras de la radio, Katy, Dani y Florencia, que nos cuentan un poco lo que se viene a nivel latinoamericano en festivales y encuentros de la danza y de la cultura. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias y bueno, será hasta la próxima. Bueno, estamos acá, parte del equipo de la radio RSD, las Bailarinas Salvajes, y tenemos unos meses que se vienen con muchos festivales, así que vamos a comentar festivales, encuentros, diversos eventos en Latinoamérica que nos van a tener viajando, por suerte. Así que vamos a comentar un poco sobre esta agenda. Estamos acá con Dani, que nos va a contar sobre Cultura Viva Comunitaria, el encuentro que se va a hacer próximamente en Bolivia. A ver, Dani, ¿qué nos puedes decir? Bueno, estamos súper contentos y contentas. Se viene ahora en mayo del 18, sábado 18, hasta el miércoles 22. El primer encuentro en La Paz de Cultura Viva Comunitaria. Va a ser un encuentro, la verdad es que es muy importante para la región. Van a venir caravanas de varios países de Latinoamérica. La idea es que vengan referentes de distintas organizaciones sociales, la idea, y realmente va a ser así, se está todo organizando para que eso suceda, y grupos de artistas. Se está tratando que haya mucha juventud, mucho joven, de distinto, ¿no? Hay muchos, desde Argentina van a ir en muchos grupos de teatro comunitario, de murgas independientes. Lo que se propone desde, bueno, específicamente ahora les cuento desde la Argentina, que está súper lindo. Vamos a salir unos días antes, porque se va a ir parando en algunas ciudades para hacer un intercambio. Por ejemplo, en Tarija se tiene pensado parar, entonces llegar y hacer como una escala ahí y bajar, y nos van a recibir en una plaza. Entonces todos los grupos de a teatro, danza, lo que sea, van a mostrar ahí, van a intercambiar con grupos de, también lo que sea, de allá de Bolivia. Así como ya ir palpitando esta cuestión de la cultura desde el viaje, ¿no? Desde el recorrido. Y bueno, el encuentro, aparte de tener mucha discusión y mucha reflexión, va a estar así como con una vivencia fuerte. Por ejemplo, les cuento cómo comienza, por los que no conocen Bolivia, específicamente La Paz. La Paz está en un valle, ¿no? Entonces, alrededor de La Paz es El Alto, que está como en lo alto. Entonces, el comienzo, justamente para vivir así la cultura comunitaria bien desde adentro, ¿no? Desde su profundidad, van a bajar todas manifestaciones artísticas desde el alto hacia el Valle de La Paz, y esa forma de intercambio, de experiencia así concreta, es la inauguración del Congreso. Súper lindo. Está buenísimo. Y tiene un componente fuerte, que es esta ley de incentivo a la cultura del 0,1%, así que está bueno comentarlo un poquito porque es una cuestión de incidencia política que nos interesa a todas las personas que estamos trabajando en cultura. Así que, Dani, tal vez si puedes contar un poco. Sí, la realidad es que se viene elaborando hace unos años, ¿no? Ya en la formulación de la ley, por ejemplo, en Lima, Perú, y en Medellín, Colombia. Ya se sancionaron a nivel municipal, ¿no? Que es distinto, por ejemplo. Bueno, es súper importante, pero se está pidiendo también avanzar en este sentido a nivel nacional, ¿no? El pedido, la demanda es a nivel regional, para que cada país a nivel nacional pueda proponer esta ley. Acá nos recibieron en la Comisión de Cultura. Se estaba debatiendo, ¿no? En comisiones el proyecto. Hay que ver qué sucede, todos los procesos de ley son muy largos, pero bueno, por ahora, por suerte, el recibimiento, la devolución fue buena. Esperamos que justamente este Congreso visibilice todos estos procesos que se vienen haciendo. Se espera que el presidente Evo Morales cierre el evento, ojalá, con una sanción de la ley. Ley de Cultura y Vida Comunitaria, yo dije Ley de Incentivo a la Cultura, me confundí con la de Brasil, pero tiene ese nombre, ¿no? Sí, Ley de Cultura Comunitaria, y exactamente es eso, se pide un 0,1 de los presupuestos nacionales destinados a esta cultura comunitaria. Vale decir que según la UNESCO se pide que los gobiernos nacionales destinen el 1% a la cultura en general, entonces de ese 1% se pide que el 0,1 vaya para cultura comunitaria. Eso sería como lo específico. Clarísimo, gracias, Dani. Bueno, y creo que en el calendario sigue el FIDCU, que es el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay en Montevideo, y vamos a estar con Katy, yo. Y con Flor. Eso. Con Seba, el muchacho está ahí con angina, pobrecita. Ojalá que podamos viajar todos. Y bueno, la propuesta es hacer como un Ocupa FIDCU, ¿no? Es un festival que se viene haciendo hace varios años, como con mucho prestigio y mucho trabajo interesante para ver. Entonces vamos a estar con la radio RCD y con otros colectivos como Forad Way, La Comuna TV. Vamos a estar mapeando colectivos en Uruguay para abrir la programación a la gente que quiera hacer intervenciones artísticas, cubrir el evento con fotos, con video, con textos, ¿no? Como poder enriquecer el encuentro, digamos, los festivales pensados de manera también multimedia, con otros lenguajes. Y bueno, y acá Katy, que sabe más de la programación de danza, que me mira con cara de que no sabe, pero tal vez puede dar como, no sé, decir cuáles son sus expectativas también sobre este festival. Bueno, las expectativas en realidad tienen que ver con las formas de producción y lo que no, con lo que nos podemos encontrar con los hermanos uruguayos. Me parece que es súper importante empezar a reflexionar a nivel creación y quizás estética latinoamericana o producción de sentido del discurso desde el lugar del coreógrafo, compositor o director, llamémosle. Y es súper importante ocupar estos lugares de visualización, estos festivales que son importantes porque, por ejemplo, el FITCU está apoyado por Iberescena. Y bueno, en poder hablar de la nutrición de la danza o del ámbito de las artes escénicas desde un lugar como super par, ¿no? De poder ir, concurrir, reflexionar, estar, y bueno, eso es lo que nos esperamos, ¿no es cierto? En ese sentido, yo quería decir, tuve la experiencia de estar el año pasado en un festival en Uruguay y en esto que decía Katy, ¿no? Tiene que ver con ser protagonistas de todo lo que está sucediendo. Entonces, con participar activamente y pensar que, y darse cuenta que los festivales y todas las cosas los organizamos nosotros, ¿no? Somos colectivos que nos organizamos y que hacemos todo lo posible porque eso suceda, y sucede. Entonces, como... nada, eso, como animarse a participar, investigar, no sé, nos pueden preguntar a nosotros, escribir, y seguramente, digo, nada, se van a acercar y van a poder participar, eso está bueno. Quería decir una cosita más y tiene que ver con esta modalidad de hospedacultura, que es una cosa re linda, que acerca también el arte, esta cuestión tan importante que siempre charlamos, el arte a la sociedad, ¿no? En su conjunto, al pueblo en su conjunto, no solamente como un grupo de artistas, sino que justamente las personas abren las puertas de su casa para que artistas, comunicadores, periodistas de otros países puedan ir a compartir con ellos más cultura, ¿no? Sí, además es en el festival también más sustentable, porque un montón de recursos que se usarían en hospedaje, ¿no? Se están ahorrando, y a la vez estamos involucrando a las personas de la ciudad en ese movimiento, ¿no? De que va, lo que va a ocurrir ahí. Y bueno, y también insistir con esto, que estamos pensando en siempre abrir la convocatoria y la participación para darle como otras perspectivas a un festival. Cuando uno tiene una programación que ya está cerrada, que tiene ciertos invitados, ciertos espectáculos, pero a la vez invita a las personas a sacar fotos, a hacer videos, a presentar, no sé, su música, su fotografía, está abriendo un espacio como de todo puede pasar. Así que, bueno, esa es un poco la propuesta. Enriquecernos es la propuesta. Entonces, del 13 al 19, en el FITCU nos vemos en Uruguay. Con Flor, ¿qué tenemos después? Tenemos de todo. Bueno, se están armando encuentros en todos lados en la región, en Latinoamérica. Creo que es importante que mencionemos el encuentro de gestores de la danza en México. Es muy importante. Porque nos tiene a nosotras mismas involucradas. Es el Encuentro de Gestores de la Danza 2013, organizado por la Red Sudamericana de Danza. No es el primer encuentro, ya tienen como un... creo que es el tercero, ahí no me van a matar porque hay buena onda en toda la Red Sudamericana de Danza. Y bueno, digamos, se va a dividir en dos instancias. Una va a ser en Morelia, que queda 3 horas de México DF, y la siguiente semana van a ser 2 semanas más o menos de capacitación, de intercambio de experiencias, de invitados internacionales. Bueno, es del 20 al 30 de junio, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a estar un poco en la previa, tal vez después nos quedamos un poco más, así que más o menos supongo que nos tendrá ahí 2 semanitas seguro. Acá las chicas se ríen porque tienen muchos compromisos y no saben si se pueden quedar tanto tiempo. No nos resistimos a estar en México, por favor. Pero bueno, va a ser un encuentro súper interesante con muchos ejes a trabajar. Por un lado, de fortalecimiento interno de la Red Sudamericana de Danza, que cada vez está creciendo más. Por otro lado, de conexiones e articulaciones con personas y gestores del exterior. Acá Katy nos va a contar un poquito de la programación. Tenemos los espacios de formación, los espacios de articulación de redes. Le llevamos a este encuentro Red Lab. Bueno, los espacios para reuniones específicas, organización, equipos, programas, capacitación en sustentabilidad, incidencia política, es decir, la movilidad. Y bueno, también tenemos clases a la mañana. Sí, eso es para, internamente para las personas de la red. Que somos unas privilegiadas. Perdón, yo hablo, estoy últimamente hablando mucho portuñol y me cuesta hablar en español. Pero bueno, después en la segunda semana, en el DF, ya vamos a tener a gente de Brasil, de Finlandia, de muchos lugares del mundo, de Barcelona. Vamos a tener mesas de trabajo sobre el desarrollo de proyectos colaborativos y vamos a tener agendas coordinadas de presentación de proyectos y bueno, muchas cosas más que también van a estar en la web disponibles para que ustedes las consulten, ¿no? Sí, en este sentido, como insistir en esto que venimos diciendo de la participación, sabemos que para la comunidad de la danza en toda Latinoamérica hay muchas personas que están gestionando, ¿no? Festivales, colectivos, lo que sea. Realmente esto sabemos que existe, por eso está bueno que por ahí nos escriban proponiendo cosas, visibilizando lo que a ustedes les sucede, digamos, inquietudes, lo que les parezca que puede estar bueno que nosotros lo pongamos sobre la mesa, ¿no? Y que se discute, que después, bueno, lo vamos a estar compartiendo todo el tiempo. La idea también es estarlo transmitiendo online, vamos a ver qué posibilidades hay de que eso suceda. Pero para que esto, ¿no? Como realmente este encuentro que va a ser, lamentablemente no podemos participar todas las personas que tenemos que ver con la danza, que estaría buenísimo. Pero bueno, creer en que estamos todos más o menos en la misma y si nos escriben, si nos llaman y están como activos en esa cuestión, por ahí... ¿cómo decirlo? Está como más efectivo, ¿no? Va a ser mejor. Sí, la idea es que sea enriquecido por todas las contribuciones esto, de las personas que estamos ahí y tener mucho contacto con los que no pueden ir por diferentes cuestiones, pero que haya una apertura, una transmisión, un compartir todo el tiempo los contenidos, ¿no? Recibir incluso sugerencias, disparadores para debatir. Entonces vamos a estar trabajando mucho esta posibilidad que nos da la tecnología, sí, y sobre la cual también queremos trabajar para estar todos nivelados, como que ahora lo que yo siento que estoy trabajando en el armado de varios encuentros en Latinoamérica es que hay un pedido de nivelar el conocimiento sobre las herramientas tecnológicas que nos facilitan mucho el estar comunicados y armando eventos y proyectos a distancia. Entonces poder más o menos todos manejar la información, esas herramientas, poder como estimularnos e incentivarnos para seguir armando nuevos proyectos en conjunto, digamos, es un poco todo el marco de este trabajo en red que nos está facilitando muchas experiencias de conocimiento. En ese sentido, bueno, también estamos armando un encuentro de cultura de red aquí en Argentina. No paramos, gente, no paramos. No, hay que perderle el miedo a la autogestión, a salir de bueno, a incorporarse a colectivos, a relacionarse mucho y a no tener miedo a tener la casilla de por favor, nadie se ha muerto de una sobredosis de mail. Es una frase que quedará para la historia, ¿no? Pero en realidad...